bien debemos olvidarnos. El amor no tiene el caso ya, pues tu hogar y el mío hay que salvarlos. No hay salida, no podemos seguir. Por nuestro bien debemos olvidarnos. El amor no viene al caso ya, pues tu hogar y el mío hay que salvarlos. sembré la hierba buena donde el agua no corría. Yo sembré la hierba buena. ¡Gracias! así, amigas y amigos, llegamos a un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores, donde estuvimos escuchando la mejor música de nuestro país. Canciones clásicas, canciones de antaño que de seguro hicieron que sus recuerdos renazcan. La siguiente semana seguimos con más. Soy Jordi Minango, chao chao, que descanse. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.